Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Un niño que actúa de manera agresiva, sufre intimidaciones o algún tipo de abuso en la escuela o en la familia, adquiere esta conducta cuando es frecuentemente humillado por los adultos. Se siente superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o porque el acosado es un niño con muy poca capacidad de responder. Esto sabemos se llama bullying, un serio problema que hoy tiene graves repercusiones en el desarrollo de los niños. Actualmente existen cursos donde se orientan a los papás a mantener alejados del bullying a sus hijos. La prevención se basa en el amor y la comunicación entre padres e hijos, así como la observación directa, a fin de detectar cualquier conducta anormal. Sin embargo, esto sabemos no es sencillo. Un niño de 10 años de edad, en una comunidad de Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca, lo sabe. Ha sufrido bullying por parte de algunos de sus compañeros y es precisamente ese padecer el que lo lleva a desarrollar un proyecto muy interesante. Te comento. Apenas va en primaria, pero su talento e inquietud por inventar y desarrollar diferentes dispositivos, así como parte de las experiencias que ha tenido, han dejado origen a una brillante idea. Una pulsera anti-bullying. Así es. Un mexicano es creador de una pulsera capaz de avisar cuando un niño es víctima de bullying y enviar una alerta con una aplicación móvil. A Gary Vladimir Núñez López, este niño oaxaqueño, lo molestaban sus compañeros de escuela, lo que dio origen a realizar su propio invento a fin de que este fuera capaz de alertar a los papás y maestros cuando un niño fuera intimidado por sus compañeros. Se trata de una pulsera que parece un smartwatch y que incluye un biosensor que detecta tres sustancias principales que el cuerpo humano secreta cuando está en peligro: adrenalina, glutamato y glucosa. El lector de ritmo cardíaco monitorea los latidos para saber si la persona que porta la pulsera está nerviosa, y estas tres sustancias alertan a las personas necesarias a través de un pequeño GPS para ubicar a la persona y que los familiares o maestros puedan ir a auxiliarlo. ¿No es increíble? De esta manera el sensor la detecta, el aparato lo procesa y envía un mensaje de alarma al teléfono celular. La pulsera se activa a través de una aplicación ya disponible para iOS y Android que pide al usuario agregar datos básicos como nombre, fecha de nacimiento y número de contacto para ser ubicado en caso que sea víctima de otras personas. Hoy es ya un prototipo. Vladimir ha sido el ganador en un reto de creadores denominado Todos con el mismo chip, organizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vladimir ya tiene algunas ofertas de cursos y capacitaciones, pero no ha podido acceder a estos debido a que se encuentran en la ciudad de Oaxaca, a unas 2 horas y media, es decir, a 175 kilómetros aproximadamente de su natal, Huajuapan de León. El objetivo de estos concursos es promover la vinculación de los menores con su entorno, así como también descubrir a través de sus propuestas los retos que enfrentan y, por supuesto, fomentar la creatividad y el pensamiento científico para superar adversidades. Enhorabuena, Vladimir. Eres ejemplo de que muchas veces, a partir de un evento aislado, se puede desarrollar una idea genial como la tuya. Felicidades. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.